disimulo, pero tu flow me seduce. Yo me resisto, pero hay algo que me induce a probarte. Mi mente ya en todas las poses te puse. Como un kilo de manteca voy a martillarte. Te vi mirar pan de mí, ya que él no le gustó. Te corrió cuando viste en play al combo de May. Él quería preguntarte si quieres hacer un deal. Que yo te suelto un par de miles pa' buquearte. Si tú quieres te salgo los miles. Te prendo la movie en New York, lo Miami. Baby, di lo que sea que desea. Que la cuenta corre por mi yoga. Mi yoga. Brian Mayer. Montado en un Skyline. Rodando por Green Island. Pa' acá en Paila. En la mía Loki, pero con la cuenta en altura como la Rosaila. Y no es que ya sean putas, pero si ven que hay plata bailan. Y obvio que no son vampiras, pero chupan como en la saga de Twilight. Y dicen que oye, girl night. La movie, la gang en alta. Y esto es solo un highlight. Cuando me viste tus ojos brillaron como mi Diamond cuando le das los flashlights. Baby, el dinero no es problema, gasta lo que sea, que aquí sí que cacha. Si tú quieres te salgo los biles. Te prendo la movie en New York, lo Miami. Baby, di lo que sea que desea, que la cuenta corre por mi yoga. Mi yoga. Mi yoga. No disimulo, pero tu flow me seduce. Yo me resisto, pero hay algo que me induce a probar. Te puse como un kilo de manteca, voy a martillarte. Debí mirar pa' donde mí, ya que él no le gustó. Te corrió cuando viste en play al combo de May. Él quería preguntarte si quieres hacer un deal. Que yo te suelto un par de miles pa' buquearte. Yo prendo un bate, bate. Tengo un yate, yate. Y un penthouse en la playa donde obligado se guaya. Ella vio que la cartera es de marca y abajo se marca. Le dejé una marca que no va a borrar. Las nalgas se activan con música. Subí una foto en bikini abusiva, yeah. Le gusta que cruce la raya. Yo le puse una raya y quiere gallo la galla. Usa tu imaginación. Piensa que estamos en una misión. Toma la decisión. Que sin hijos te paso pensión. Porque tanta cadena si no estamos presos. Porque voy a 100 millas si no es el expreso. Dijo no tú sino tú si le conseguí eso. Lo disimulo que su culo me seduce. Yo me resisto pero hay algo que me induce a pecar. En mi mente y en todas las poses te puse. Como un kilo de manteca voy a martillarte. Debí mirar pa' donde mí ya que él no le gustó. Te corrió cuando viste la play de Dream Mali. Quería preguntarte si quieres hacer un deal. Que yo te suelto un par de miles pa' buquearte. Yeah, yeah, yeah. Dream Mali. Oriental Music. Dímelo, Cotton.